El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé. Con el asesinato de Manuel Gutiérrez Reynoso, de 14 años, el gobierno chileno sumó la cuota de sangre a la violenta represión con la que buscó desarticular casi 4 meses de movilizaciones y tomas de universidades y escuelas por parte del movimiento estudiantil en demanda de una educación gratuita y de calidad. La crisis social que viene creciendo en Chile ha comenzado a dejar en evidencia la descomposición de un sistema político heredado de la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet. Un legado consignado en la Constitución de 1980, sancionada por el dictador, que encorsetó la toma de decisiones, la economía y la participación popular en marcos tan estrechos que 20 años después estallan por las insalvables contradicciones en su sociedad. Así lo señaló Alejandro Corbarán, profesor de Economía Política en la Universidad Diego Portales de Chile. El viejo conflicto de clases recobró su preeminencia. Las protestas de los indígenas, de los desalojados por el terremoto, de los deudores, de los mineros del cobre y finalmente las manifestaciones estudiantiles pidiendo una mayor injerencia del Estado en la educación más privatizada del mundo vuelven a dar cuenta de una tensión clasista que habíamos olvidado, sostiene Corbalán, para quien tampoco la Concertación, hoy en la oposición, luego de haber gobernado durante 2 décadas, sale bien parada. Asegura que desde el primer diseño del retorno democrático, los ciudadanos vienen indicando las encuestas de opinión desencanto con su sistema político en general. Hoy no solo el presidente Piñera tiene los índices de aprobación más bajos en 20 años, 26%, sino también los partidos de la otrora poderosa Concertación, 17%. Para Sebastián Piñera, la peor pesadilla tiene el bello rostro de una muchacha veinteañera, que ha demostrado una increíble habilidad política y carisma como dirigente de la potente Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Camila Vallejo supo encauzar y sostener durante más de 90 días miles de jóvenes movilizados, logra un consenso social en aumento y acaba de sumar a la Central Unitaria de Trabajadores como respaldo gremial a sus demandas. Dicen que los trabajadores se están colgando del movimiento estudiantil y la verdad es que siempre hemos estado juntos. La demanda de los estudiantes es una demanda social. La reforma de la educación, que es una reforma estructural que tiene que ver con una demanda del pueblo chileno, es una demanda de nuestras familias, aclaró Vallejo en la reunión de balance de la huelga que paralizó el país durante el miércoles y jueves pasado. Hasta medios amigos como el Financial Times u organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ponen en dudas el otro por ellos mismos enaltecido modelo chileno. Una editorial del influyente periódico británico planteó que las protestas estudiantiles desnudan una crisis de legitimidad y la OCDE pone a Chile entre sus socios más desiguales en términos de ingresos y lo ubica en el tercer lugar en la lista de los países más pobres. Manuel Gutiérrez, según su hermano Gerson, murió por una bala policial. Apareció el carro de carabineros y disparó y se fue, denunció el joven. Mientras la vida del adolescente se escapaba por la herida del pecho, el presidente, acompañado por su esposa, Cecilia Morel, Joaquín Lavín, ministro de Planificación, y otros miembros de su gabinete, se encontraban en La Moneda analizando los avances que ha logrado el gobierno en protección social, informó Radio Universidad de Chile. Sumidos en una especie de autismo, el gobernante trasandino y sus colaboradores seguían el ejercicio de autoponderación sin escuchar el grito del casi 500.000 de manifestantes que marcharon por las calles de la capital en el marco del paro nacional de 48 horas convocado por la CUT, bajo el lema «Chile debe ser distinto». Tampoco llegaban al despacho presidencial el distrito ulular de las sirenas policiales ni el estampido seco que asesinó a Manuel, quien iba a hacer camino a ser el primer universitario de su familia. Y ese disparo colocó a Piñera en un punto sin retorno. Son las 10 y 17 de la mañana. Estamos en la banquina. Hola, chiquillos. ¿Cómo les va? Hola, chiquillos, ¿cómo les va? Qué bueno, se ven muy bonitos desde acá. Les sacaría una foto. Oye, vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país.

el director, el cineasta Gabriel Condrón. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, empezamos fuerte porque la verdad que el tema de los estudiantes chilenos da un montón de temas para cortar, ¿no? Digo, la verdad es que es un tema que tiene que ver con inclusión social, tiene que ver con qué estamos haciendo en el país, para quién estamos construyendo un país y si verdaderamente, como dice Piñera, el hecho de dar educación gratuita implica que toda la sociedad tiene que bancar al un 10%, dice. Es curioso, ¿no? Habla de un 10%. Que yo creo que el 10% es el de la clase alta. Acaba de reconocer eso, que solamente el 10% tiene plata en Chile, que son los millonarios. Es que pasa que es eso, o sea, Piñera, su familia, forma parte de las 10 familias en Chile que tienen el 75% del Producto Bruto chileno. Ya lo hablamos una vez acá, perdóname. Sí. Eso, lo que ellos tienen de riqueza equivalen a tres PBI de Bolivia y a dos de Uruguay. O sea, son dueños de tres países prácticamente. Claro. Económicamente hablando. Y acá los estudiantes ya van más allá de los estudiantes, sino que incluso se está viendo que se está extendiendo la adhesión de la sociedad chilena, que también está como animándose a sacar la cabeza, como pasó alguna vez acá, luego la dictadura, que acá la sociedad argentina tardó en despertar de muchas cosas por el miedo que se sufrió durante la dictadura, el terror. O sea, bueno, pero incluso esto que vos planteás cuando haces un paralelismo con Argentina, tiene que ver también con que en este momento la derecha también está planteando, y desde hace muchísimos años, se está intentando el tema del arancelamiento de la universidad pública, y te vienen siempre con el mismo argumento, ¿no? Van a venir con números que te dicen, por ejemplo, recientemente salió un informe donde señalaban que solamente 6 de cada 100 pobres se terminaban recibiendo. Dejando de lado, por ejemplo, que es independientemente de que uno participe, uno pueda estudiar, meterse en otra carrera, cambiar, y que entonces eso te tira a la mierda cualquier tipo de estadística. Más allá de la estadística, la importancia de que cualquier trabajador, cualquier persona, cualquier hijo de trabajador haya podido acceder a la universidad, le permite un nivel de cultura muy amplio, y no es lo mismo que un hijo de un trabajador haya ido solamente tenga la primaria, que solamente tenga la secundaria, o que haya hecho primero, segundo, tercer año de la carrera que carajo quiera. Digo, todo eso implica que vamos a tener una sociedad mucho más culta, mucho más preparada, mucho más capacitada para discutirle al patrón el supuesto dueño de la realidad y de la verdad que quiere. Me parece que es un tema que se está dejando de lado, es un tema que hay que volver a abordar y es un tema que estamos pudiendo comparar en la Argentina que tenemos, y en esto sí desde hace muchos años, contra la Chile y otros países que no está ocurriendo. Me parece que los reclamos que está planteando Camila, me parece que los reclamos que están planteando los estudiantes cuando están pidiendo el derecho al acceso a un futuro mejor, eso no se puede truncar y eso tiene que ver con hoy, con la Argentina de hoy, con el partido, con el país que queremos y con la Argentina inclusiva que estamos buscando. Me parece que es un tema central, me parece que es un tema que va a dar para hablar durante mucho tiempo. Y para hablar de lo que está pasando en Chile, estamos comunicados con Ernesto Carmona, periodista chileno y autor de Yo Piñera. Muy buenas tardes, Ernesto, ¿cómo te va? Te habla Felipe Deslarmes. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy acelerado, perdón, ya te dije buenas tardes. Sí. Ahora tenemos la misma hora. Sí. Sonan las ventajas que le hace Piñera también coordinando con la derecha argentina. No hace madrugar. ¿Cómo está, Ernesto? Bueno, nada, estábamos hablando justamente, arrancamos el programa de hoy con un poco el resumen de lo que pasó la semana pasada en Chile, con el saldo luctuoso de la muerte de este chico de 14 años, que, digamos, era como una muerte anunciada, ¿no? Digamos, veía las violentas represiones que iban aumentando, precisamente su violencia. Porque Manuel Gutiérrez Reynoso, el chico de... no era militante estudiantil, era un joven evangélico que vive por ahí, andaba empujando la silla de rueda de su hermano para mirar lo que estaba pasando. Lo sepultaron ayer. La familia pidió que no manifestaran políticamente por su muerte, pero sí que se hiciera justicia. El crimen se le atribuye a los carabineros porque el hermano minusválido que iba sentado en la silla de rueda vio pasar un vehículo policial del que salieron tres balazos, ¿no? Sí, sí. Ahora, es muy interesante que el general, segundo jefe de los carabineros de la región metropolitana, Sergio Gajardo Yarich, inmediatamente el viernes dijo que los disparos no los habían hecho ellos. Y salió ayer el historial de violaciones de derechos humanos de este general cuando era teniente. En el año 1986 participó en la muerte en el domicilio de un folclorista. Mataron a tres personas, a la esposa del folclorista, a la cuñada y a un hijo. Y eso lo hicieron aparecer como unas muertes que se dieron a sí mismas las mujeres después de matar al chico. Ajá. Bueno, lo que me estás contando es justamente, y tiene que ver con algo que también habíamos comentado, que está esta herencia de la dictadura de Pinochet, que no termina de sacudirse de Chile, no, exacto, encima, ¿no? Esto revive toda la época de Pinochet. Ahora, tú sabes que Pinochet el viernes ofreció diálogo. Perdón, Piñera. Bueno, no, el acto fallido es válido. Sí, un lapsus. Un lapsus. Ofreció diálogo. Yo creo que va a ser otro monólogo, ¿no? Los estudiantes se reunieron el fin de semana en Temuco, los estudiantes universitarios, y acordaron concurrir al diálogo mañana martes. Uh-huh. Con reservas, no saben de qué se trata, qué les van a proponer, pero veo que Piñera hoy ya va a mandar al Congreso un proyecto de ley. Uh-huh. Entonces, con una mano ofrece el diálogo y con otra mano está abortando el diálogo, porque se supone que el diálogo es para establecer un acuerdo y qué proyecto y cómo se enviarían al Congreso, ¿no? No, lo interesante de todo esto que estamos viendo de Argentina también, el surgimiento de esta figura, de esta chica, Camila Vallejo, ¿no? Que además está demostrando una capacidad política increíble, para sobre todo para la edad de esta muchacha, una muchacha muy jovencita, pero que ha logrado que en estos últimos tres meses no haya bajado el nivel de movilización de los estudiantes ni del compromiso de los estudiantes, y al contrario, ha sumado otros sectores de la sociedad. Y este gesto de decir, bueno, vamos a ir a derogar, es para mostrar, nosotros no somos los intransigentes, ¿no? O sea no son los estudiantes los que no quieren negociar nada. Te voy a contar que Camila Vallejo está acompañada de un equipo de dirigentes que son todos muy capaces. Uh-huh. Giorgio Jackson, presidente de los estudiantes de la Universidad Católica. Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH, de la que es presidente Camila. Uh-huh. Y otros chicos han puesto en jaque, han enfrentado en la Comisión de Educación del Senado, por ejemplo, a los senadores de la derecha, y tienen un lenguaje y un conocimiento del tema de la educación mucho más profundo, y de la economía también de la educación, mucho más profundo que el de los legisladores. En un programa de televisión vi a Francisco Figueroa desbaratar todos los argumentos del ex ministro de Educación Sergio Vitar, del PPD, de la Concertación, quien se salió de sus casillas, perdió el control, le quería dar un bofetón al chico, algo así. Entonces, no solo Camila, sino que ellos trabajan colectivamente, es un cuerpo de dirigentes que tiene un gran futuro político en Chile. Francisco Figueroa dijo que los estudiantes ahora ingresaron a la política e ingresaron para quedarse. Claro, eso es lo importante también que hay que destacar de este conflicto, ¿no? Porque justamente fueron los estudiantes que instalaron primero el tema de la educación y luego otras demandas sociales que tiene la sociedad chilena todavía pendiente y que realmente, bueno, fueron los más chicos y no los adultos, ¿no? Sí, exactamente, como tú dices, a esta hora ya la educación es un elemento más de un pliego de reivindicaciones que atañe al mismísimo modelo social, económico, político, institucional en que vivimos. Lo que plantean los chicos demanda una nueva constitución o una reforma del actual, pero el espíritu es hacer una constitución de verdad. Demanda, mira, alterar las reglas básicas de la política de libre mercado, o sea, del sistema neoliberal en que vivimos van a ser casi 40 años. Bueno, es también coincidente, ¿no?, la caída del paradigma chileno con los otros paradigmas que están pasando en otra parte del mundo, que se están cayendo a pedazos, que no pueden sostenerse, ¿no? Y Chile, bueno, obviamente, siempre se le ha puesto como la niña mimada, el ejemplo del modelo a seguir. Incluso vos habrás visto que la derecha argentina en las campañas hace lo mismo, pone a Chile como ejemplo del país que funciona, ordenado, con un nivel educativo impresionante, y los chicos chilenos vienen a estudiar acá. Claro, los chicos chilenos van a estudiar allá porque aquí no pueden pagar. Lo mismo dice el presidente de Colombia, que vino hace pocos días, Santiago Santos, uh-huh. Que Chile es un modelito para todos los países de la región. Uh-huh. Ahora parece que no sería muy aconsejable seguir ese modelo, ¿no? Ahora, hay una cosa también que había que destacar, que tiene que ver con el paro, precisamente convocado por la CUT, porque hasta poco antes de efectuarse la huelga, hubo casi un intento de levantar la huelga por parte de la CUT, ¿no? Digamos que los sindicatos también no tienen representatividad como la que tienen hoy día los estudiantes. De alguna manera, los chicos se pusieron al hombro la huelga general, ¿no? Bueno, mira, la CUT ha sido bastante oportunista, a mi modo de ver, estos últimos 20 años, ¿no? La CUT ha manejado el movimiento social sometiéndolo, haciendo unos paros simbólicos de vez en cuando. La CUT, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, es socialista. Él técnicamente no es presidente de la CUT porque renunció para ser candidato a diputado, no logró la diputación y sigue siendo presidente de la CUT en una suerte de anomalía, ¿no? Sí. Entonces, ellos, claro, convocaron a este paro el primero de mayo, el acto del primero de mayo, y ahí le pusieron fecha. Evidentemente que este paro tuvo significado por la fuerza del movimiento estudiantil, que ya se ha convertido en un movimiento ciudadano, porque involucra también a los padres y apoderados, involucra a toda la clase media chilena, a toda la gente que quiere que sus hijos estudien. Hay más de 100.000 chicos que están fuera de la educación y endeudados hasta de manera aberrante, no pueden pagar, y por estar en una lista negra que existe en Chile que se llama DICOM, donde aparece toda la gente con deuda, tampoco consiguen trabajo para ir amortizando esa deuda. Uh-huh. Es un movimiento ya que rebalsó los límites estudiantiles, o sea, esta situación no se veía en Chile hacía muchos años. Piñera tiene la oportunidad histórica de resolver esto con un nuevo modelo de sociedad como ha ocurrido en otras etapas de la historia. Este es un modelo de 40 años que ya está agotado. El modelo anterior comenzó con la Constitución de 1925. Un presidente de derecha se dio cuenta de que el país no podía seguir con la Constitución de 90 años atrás, 1835, hizo reformas, puso leyes sindicales, dio el derecho a huelga, etcétera. Y ese modelo de 1925 duró menos de 90 años del anterior. Duró hasta que votaron Allende el año 73. Uh-huh. Desde el año 73 hasta 1980, el país estuvo sin constitución porque fue abolida la de 1925. Uh-huh. Y ahora estamos en un país distinto, con una constitución hecha por la dictadura en 1980, que además es una constitución que limita las libertades políticas, las libertades y los derechos reales de los ciudadanos, con el sistema binominal pensado para dos grandes partidos, que en realidad resultaron ser dos grandes bloques que se alternen en el poder. Y la gente ya está reclamando cosas que van más allá del problema exclusivamente de la educación. Pero la educación, por supuesto, está imbricada, está conectada con toda esa cantidad de problemas que tiene Chile de orden jurídico, legal, sobre todo político, uh-huh. económico, social, etcétera. No, bueno, también lo que yo creo que por ahí Piñera difícilmente vaya a cambiar un modelo que fue justamente el modelo que lo enriqueció a él y a su familia, ¿no? Exacto. Oye, yo creo lo mismo, por eso te dije al comienzo que lo que empieza mañana va a ser otro monólogo de Piñera, ¿no? Un diálogo. Ernesto, hay una cosa... Sí, perdón. Hay algo que planteaba, por ejemplo, Camila en uno de los audios que pusimos, en el cual, bueno, una de las cosas que decía era, recordaba que en los años 70, puntualmente se refería a los años de Allende, por supuesto, en realidad se refería hasta el 73, había otro modelo de educación, había otro tipo de inclusión, y justamente el modelo que se instaló a partir de Pinochet es el primer modelo neoliberal que respondía a los Chicago Boys, que justamente lo que hizo es que hoy, por ejemplo, a 110.000 estudiantes estén calificados como morosos por los créditos que recibieron para poder pagar su secundario. Eso es lo que te decía, hay más de 100.000, son 114.000, algo así. Uh-huh. Los chicos que no están estudiando y que están debiendo porque no pagaron, y como no pagaron, dejaron de estudiar, y como dejaron de estudiar, necesitan trabajar, claro. Y como están en esa lista negra de los deudores de Chile, que se llama DICOM, no, nadie le da trabajo a alguien que aparezca en esa lista. Claro. Es la síntesis bien más concreta que se puede encontrar a lo que lleva el sistema neoliberal, ¿verdad? Claro, este sistema, acuérdate que de Chicago Boy, Milton Friedman, su cerebro, recibió el premio Nobel de Economía. Sí, vergonzoso. Y fue el sistema que se implantó en todo el mundo, lo adoptó Margaret Thatcher en Inglaterra. Acuérdate cómo Margaret Thatcher desarmó los sindicatos mineros y le llamaron la dama de hierro porque fue implacable contra los trabajadores. Y que lo copió inmediatamente Ronald Reagan en Estados Unidos. Desbarataron cantidad de cosas que existían en favor de los trabajadores desde los tiempos de Roosevelt. Y se implantó en todo el mundo, como un dogma, una panacea. Cuando en los países donde se aplicaba, en cada uno de los países que se aplicaba, generaba un caos, por supuesto, mayores, muchísimas más riquezas para los más ricos y muchísima más pobreza para los más pobres. En la época de Reagan, el 46, la diferencia entre los que más ganaban y los que menos ganaban era del 40% más o menos, y a partir del neoliberalismo de Reagan pasó a ser del 400%. Exactamente. Digo, es una diferencia abismal. Bueno, no es casual, ¿no? Que justamente esos países que acabamos de mencionar que instalaron este modelo están explotando hoy, ¿no? En Estados Unidos hoy existe un segmento importante en extrema pobreza. Hay más de 40 millones de gente que no tiene seguro de salud. O sea, hasta Warren Buffett, que es el millonario más grande después de Ricardo Slim en el mundo, ¿no? O el tercero, no sé, llama a que los grandes ricos paguen impuestos porque tampoco los pagan. Y eso ocurre en todas partes del mundo. Ocurre en los países desarrollados también. Y estas explosiones sociales como la de Chile también sacuden a Europa, sacudieron hace poco a Inglaterra. Esos manifestantes eran jóvenes sin porvenir, sin futuro. Han hundido a Grecia con este sistema neoliberal extremo manejado por el capital financiero. Bueno, nosotros también lo hemos vivido acá en Argentina, ¿no? Claro, ustedes lo vivieron allá el año 2001. Ernesto, si tomamos en cuenta que la OTAN y obviamente Estados Unidos detrás de la OTAN invadieron Libia por la salvaje represión, que nadie vio todavía una imagen de eso, ¿no? Pero una salvaje represión que había hecho Gaddafi contra una manifestación, ¿qué le cabe a Piñera ahora? Que lo invadan. Es una ironía. Es lo que le faltaría. Estados Unidos, tú sabes, usa estas guerras para que Obama gane popularidad, tal como lo han hecho en toda la historia, ¿no? Como lo hizo Bush, etcétera. Como lo hizo también Margaret Thatcher, después de aplicar el neoliberalismo, también necesitó la guerra de Malvinas para recuperar. Guerra, exactamente. Para recuperar popularidad. Entonces, ellos nos inquietan por los problemas sociales. En países árabes totalitarios, donde gobiernan amigos suyos, claro. Y estoy hablando de Arabia Saudita, de Bahrein, de todos esos reinos medievales donde hay una gran represión y todavía existen monarquías y son estados teológicos. Uh-huh. O sea, mira, estaba pensando que suponer que Piñera va a socavar las leyes fundamentales del neoliberalismo es tan impensable como que Arabia Saudita, una monarquía teológica,

a partir de este momento empieza a transmitir por la Radio Caracas Televisión para todo el mundo. Así que Diego y Felipe los hemos nacionalizado. ¡Viva en la banquina! ¡Viva ese gran programa! Que yo lo considero absolutamente legítimo. Fui yo el que dije cuando asumía que íbamos a pagarle en dólares a los que habían depositado dólares. Quizás no tendría que haberlo dicho, porque la crisis hace que los dirigentes, cuando están convencidos de una cosa, esa convicción de hoy en 7 días pasa a ser algo que no se puede realizar. O cuando dije que no íbamos a aplicar retenciones a la gente del campo y tuve que aplicarla. Esto me enseña a mí también. Es decir, hay que hablar menos y hay que hacer más. Es decir, como dice una de las verdades del justicialismo, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y voy a hablar poco y trabajar mucho. Este genial imitador, Ariel Tarico, va a estar el sábado 3 en la Sociedad Italiana de Morón, el domingo 4 en el Teatro Argentino de Mercedes, el viernes 9 en el Hindú Club de Don Torcuato, el sábado 10 en el Teatro de la Agrupación Artística de Chivilcoy y el 17 en el Teatro Odeón de Concordia. Pero estamos en la banquina, por supuesto, y vamos ahora a tener otro tipo de comunicación. Nació un 25 de mayo de 1955, su primera película fue Cosa de Locos en el año 81, desde entonces participó de más de 16 películas, unas 30 series televisivas, entre las que podríamos destacar Los Machos, Alta Comedia, Vulnerables, Tiempo Final, Vientos de Agua, Televisión por la Identidad. En teatro se lució como actor, entre otras obras, en Cash y Sos Vos, que también es autor de esa pieza, El Conventillo de la Paloma, El Barrio del Ángel Gris, y como director con La Cantante Calva y Sexo, Mentiras y Dinero. Este año se presentó en las listas porteñas de Nuevo Encuentro, un representante de la cultura y de la política, padre de 4 hijos, uno de ellos es actriz. Estamos comunicados con Gustavo Garzón. Gustavo, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, te habla Felipe Deslarmes, estamos en la banquina con Diego Vidal y Gabriel Condrón, que te lo paso, que quiere hacerte una preguntita. Bueno, cómo no. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno. Muy muy muy contento de estar con vos al aire. Bueno, gracias, igualmente. Pero me interesaría tocar un poco el tema de lo que charlábamos el otro día por teléfono, porque tuvimos una linda charla y hablar sí, básicamente de cuál es el problema, digamos, que tenemos con el cine argentino y la invasión, la gran penetración cultural del cine americano, que no podemos meter nada, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos esta parte en el país? No es un problema de hoy, sino un problema que viene de muchísimos años. Uh-huh. Y tampoco es un problema argentino, sino que es, por lo que tengo entendido, es un problema mundial que tiene que ver con un fenómeno macroeconómico, que es la penetración imperialista, cultural y económica de los dueños de la industria del cine, que son los americanos, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que es un momento político ideal para ponerle un límite a esa penetración, para defender lo genuino, para defender nuestro trabajo, nuestra producción, y que tengamos el lugar que nos corresponde, y no que nuestro cine sea maltratado, despreciado, ignorado por los distribuidores y por los dueños de las salas, más allá de los méritos o no que tenga, porque tampoco tiene tanto mérito lo que ellos ponen, que en general también es superproducción basura. Entonces me parece que hay decisiones políticas que tomar con respecto a esto. No puede ser que una película argentina en cartel le den una semana de chance, y si en esa semana no vendió una cantidad de butacas, desaparezca. Uh-huh. Lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Al menos tendría que tener un mes de posibilidad de exhibirse para que el boca en boca pueda circular y la gente tenga la posibilidad de verla. Yo creo eso, ¿no? Que creo que hay que tomar medidas urgentes y que es el momento político adecuado, porque si estamos con un gobierno que se animó a desprenderse del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo no nos vamos a animar a enfrentarnos con...? Pero bueno, para eso hay que cambiar cosas, hay que tocar intereses, yo no sé bien cómo se puede hacer, no tengo tanto conocimiento del tema para decir cómo hacerlo. Creo que habría que hacerlo, pero no sé cómo y tampoco sé por qué no se hace. Sí, Gustavo Diego Vidal te habla. Bueno, yo estaba pensando mientras vos hablabas en la ley de medios, ¿no? Que ahí dejó un poco claro también la batalla cultural que hay que llevar adelante, porque también tenemos los comunicadores, como le pasó hace poco a Bertuccelli, ¿no? A Valeria, con Nico Repetto, ¿no? Que bastardeaban su película que iba a promocionar, para eso la habían invitado, para darle preeminencia a una película basura, porque realmente una película basura yankee, de Spielberg, una típica película de entretenimiento, por encima de promocionar una película de cine argentino. O sea, tenemos que, creo que, combatir también eso, ¿no? Combatir el que se ha fomentado en la conciencia de la gente que el cine argentino no sirve, no existe, y bueno, está bien, que se joda, mejor yo quiero ver una película pochoclera. O como el diputado aquel, ¿te acordás que decía que él quería ver El Pato Donald? Sí, cada cual tiene derecho a ver lo que quiera, ¿no? Nadie puede decir esto mejor que lo otro, pero creo que tiene que haber lugar para todo, y tiene que haber una defensa del cine nacional como política cultural, como uh-huh. política económica y de Estado, uh-huh. Más allá de Repetto, que eso es una anécdota. Es obvio que la televisión es un negocio y que el negocio busca negocio. Y busca, y si el negocio para ellos es la película de Spielberg, ellos tienen derecho a hacer su negocio, ¿no? Ya tiene que ver con una cuestión de actitud personal del conductor o de darle el lugar que se merece a una película argentina. Sí, también a quién le debe pleitesía, ¿no? Si le debe pleitesía a los anunciantes, porque parece que se armó una discusión sobre quiénes son intocables y quiénes no. Y en realidad creo que todos los que estamos al aire o tenemos alguna responsabilidad en la comunicación, creo que lo que le demos es pleitesía solamente a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a sí, los espectadores. Pero la televisión es de los anunciantes. La televisión manda a los anunciantes. La televisión está lo que el anunciante quiere que esté. Uh-huh. No, ni siquiera el director artístico, el anunciante. El anunciante. Si el anunciante quiere a tal artista, van a buscar al artista. Porque lo importante es la plata que pone el anunciante. No estoy descubriendo nada nuevo con no, esto. No, por eso es importante que el Estado aparezca. Exacto. Subsidiando las expresiones culturales, artísticas, que a los anunciantes no les interesan, porque no tiene que ver ni con su gusto ni con sus intereses. Pero si el Estado no aparece subsidiando, estas expresiones desaparecen. Por eso es importante que el Estado apoye al cine nacional, porque si fuera por los anunciantes de la televisión no existiría, y si fuera por los distribuidores del cine tampoco existiría. Por suerte tenemos un Estado y un Instituto de Cine que genera trabajo nacional, uh-huh. pero tiene que tener donde exhibirse. Es una cadena, no alcanza con hacerlo, ¿no? Claro. También hay que tener un lugar donde exhibirlo y una defensa y un criterio. Porque si no, ¿para qué se hace? Sí, vos sabés, Gustavo, que la película que trabajamos juntos, El Pozo, sobre el autismo. Sí. Nosotros ahora estamos terminando en Cinecolor la ampliación a 35 milímetros, pero no nos dan sala. Es decir, nosotros le tenemos que pedir para esta película que trabajamos sala a los americanos, a las majors. Claro. Y Cinemark compró ahora todos los complejos Hoyts, con lo cual ya se quedaron con el 40-45% de las salas. Es un espanto. Es tremendo. Y por otro lado, me parece que también es importante, más allá de quién domine o no económicamente, que el contenido, es decir, lo que los americanos llaman entretenimiento, no es entretenimiento, hay contenido. Sí. Es decir, ellos hacen guerras y películas. Es penetración cultural. Claro, nosotros estamos también dándole demasiado espacio a alguien que sabemos que viene con un discurso que después forma ese sector de la clase media o de clases bajas que dicen, bueno, lo de afuera es mejor. Por supuesto, hay penetración cultural, esto que decía Jaureche. Por eso yo creo en lo que decís vos, en que es importante la diversidad. Pero si importamos mucha cultura, perdemos la posibilidad de que el modelo se pierda culturalmente. Pero más bien, porque aparte la tendencia la marca el que maneja el mercado. Exacto. Porque si nosotros tenemos una participación del 10% y ellos del 90%, obviamente que acá el discurso lo gana el 90%, no lo gana el 10%, y la gente va a repetir lo que dice el 90%. No lo que decimos los minoritarios, el cine argentino que viene a ser minoritario en esta cuestión ahora, ¿no? Y además teniendo en cuenta, como vos mencionabas recién, la labor del Inca, ¿no? Que produce, que fomenta la realización de películas, que es una industria y que mueve mucha plata, muchos trabajadores, muchas familias. Sí, también está la discusión, ¿no? Yo, toda esta política del Inca también puede verse desde distintos lugares. Por un lado, genera mucho trabajo, que cosa que es extraordinaria y que va en sintonía con lo que está pasando en el país. Dicen que le da trabajo a 50.000 personas el cine argentino. Claro. Es una industria en sí misma. Y por otro lado está que a la gente aparentemente no le interesa ver demasiado las películas que nosotros hacemos. Uh-huh. Pero bueno, son las dos caras de la moneda. Yo creo que hay que defender el trabajo y que en la cantidad está la calidad, y que en la medida que sigamos haciendo cantidad de películas van a aparecer las películas buenas que el público irá a ver o no. Pero más allá de que decidan ir a verla o no, las cosas se hacen y la gente trabaja y los jóvenes se desarrollan y toda la gente que estudia cine después tiene dónde ir a trabajar, porque si no, ¿qué haría? Digamos, todo esto, este orgullo argentino que tenemos, que son tantos lugares de formación para el arte y tanta gente de Latinoamérica y del mundo que viene a estudiar acá, si no tuviera un lugar donde canalizarse a través del trabajo concreto, no existiría. Entonces, bueno, todo tiene distintos puntos de vista, ¿no? También tampoco se puede juzgar una industria por el éxito solamente. No, pero es contradictorio, ¿no? Que por un lado los medios masivos que tienen más injerencia en la opinión pública suelen pintar o tratan de menoscabar un poco también la realización cinematográfica en el país, pero no dejan, ya parezco a Romero, ¿viste? Sí. Pero cuando las películas argentinas obtienen premio, porque llama la atención realmente la cantidad de películas argentinas que obtienen premios en los festivales del exterior. Ahí sí viene la entrevista con Garzón, con Fulano. Bueno, porque queda gente en eso. Es exitista, más claro, que nada, queda en todos eso, los niveles, ¿no? Lo único que cuenta y vale es el éxito. Pero atrás del éxito, digamos, una triunfa porque 30 fracasaron. Uh-huh. Si no, no existiría esa que triunfa. Uh-huh. Así que hay que sostener toda la industria, no solo la parte exitosa de la industria, sí. También bueno, la parte de investigación, la gente nueva que hace cosas raras que a veces no entendemos, pero que hay que respetarlo y darle lugar para que lo hagan, porque si no lo hacen nunca van a aprender, ni crecer, ni evolucionar. Totalmente, y esto que planteabas vos, Gustavo, cuando decías que tiene que ser una política de Estado, digo, no nos olvidemos que Estados Unidos, en plena guerra con Afganistán, una de las cosas que hizo fue recortar absolutamente todos los presupuestos que tenía, menos el de armamento y el de cine. Mirá. Digo, qué casualidad, ¿no? Digo, sí. Y como decía Gabriel, cuando recordaba las palabras de Jauretche decía que la penetración cultural es la cuña por donde entra la dependencia económica. Seguro. Es un tema fundamental, es un tema que tiene que ser política de Estado. Seguro. Y sí. Por otro lado, quisiera aclarar como cineasta, no sé si compartís, Gustavo, que el cine argentino ha sido históricamente, porque el cine argentino fue muy grande y tiene mucha historia. Totalmente. No olvidemos de la década de oro, cuando el cine argentino dominaba prácticamente Latinoamérica. Sí. El espejo donde la gente se miraba, es decir, los pueblos que pueden mirarse a sí mismos, pueden reírse y pueden repensarse. Claro. Es decir, nosotros no podemos ver una película americana y ver qué pasa en una aldea de nuestro lugar. Estamos viendo otro estilo de vida, un cine lleno de casting con personajes armados para una ficción. Cuando el cine argentino trata de otra cosa, toca nuestros problemas sociales, nuestras vísceras, la familia. Es decir, por eso aquellos grandes como Tita Merello, se hacían en el cine. Es decir, ¿por qué? Porque la gente iba a ver un espejo, y ese espejo que hablan tanto de la ley de medios, que sea real o virtual, el cine argentino es el que se encarga de ponértelo adelante para que vos reflexiones. Y al mismo tiempo nosotros, los cineastas, y supongo que también los actores, no podemos medir si a la gente le gusta o no le gusta lo que hacemos, porque recibimos esta cosa de cine argentino no miro. Uh-huh. O te dicen, no, tal película no la vi. Sí, es decir, la gran mayoría son invisibles. Exactamente. El 70% de las películas argentinas que se hacen, nadie se entera ni que existen, ni... y tienen muy poca posibilidad de ser difundidas. Claro, el tema es si son invisibles o si son invisibilizadas. Bueno, las dos cosas, sí, son invisibilizadas, sí, sí. Uh-huh. No son invisibles porque son invisibilizadas, porque no hay manera de enterarse. Pero, bueno, qué sé yo, ojalá que se pueda modificar y que consigamos lo que merecemos y no que tengamos que estar rogando y pidiendo por favor y haciendo una cola de años para que un cine nos dé la posibilidad de estrenar una película y siempre con la espada de Damocles, que si no vendiste tal cantidad de entradas a la semana, desapareces. Sí, el primer ojalá que se pueda modificar por el bien de nuestra industria y de nosotros, de nuestra dignidad personal, ¿no? Exacto. La dignidad de los artistas. Bueno, Gustavo, yo te agradezco muchísimo. Ante todo, quiero decir que sos un gran compañero trabajando. Gracias. Que la pasamos muy bien en la última película que trabajamos juntos. Y esperemos que, bueno, que El Pozo, esta película sobre el autismo, que también es un tema súper importante en el mundo actual, sí, se pueda estrenar y podamos ir juntos a la Van Premier, como decís vos. Porque trabajar en algo y que no nos vean después es tan feo. Genera una sensación de ninguneo, de esta cosa de ninguneo. Es como si un pintor hiciera un cuadro y se lo colgaran al revés mirando para la pared, ¿no? Sí, creo que todo esto que hablamos es tan obvio que muy pronto se va a modificar, mucho antes de lo que nosotros creemos. Ojalá, yo creo que ojalá sea así. Porque esperemos que nuestro gobierno escuche estos justos reclamos. Seguro que sí. Bueno. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Gracias por haber estado en la banquina con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, Gabriel. Estábamos con el actor Gustavo Garzón. Seguimos en la banquina. Los nadies sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los ningunos, los ninguneados, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bien, nos estamos yendo. Les recordamos que este viernes en el ECUNI, el espacio de Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que queda en Libertador y General Paz, se reinicia el ciclo de cine debate y se proyectará gratis en el microcine La Rebelión Pingüina, justamente un documental sobre la rebelión de los estudiantes chilenos. Un documental hecho por los argentinos Carlos Pronsato y Omar Neri. Va a estar justamente uno de los directores, Omar Neri, y va a estar la histórica docente de la Carpa Blanca, Mari Sánchez, para que podamos hablar sobre la lucha estudiantil de Chile y lo que está pasando acá. Bueno, y hoy a las 15 horas en el Cine Plaza de acá de San Martín se va a proyectar la película argentina Revolución, El cruce de los Andes, del director Leandro Ipiña, protagonizado por Rodrigo de la Serna, y va a estar Rodrigo de la Serna. La entrada es libre y gratuita. Sobre todo invitamos a los chicos de las escuelas. Va a venir Rodrigo porque va tanto él como Ipiña a charlar con los chicos sobre justamente esta muy película buena, que rescata la figura de Libertador. Sí. Muy buena película también. Así que están invitados. Bueno, buenísimo. Ahora sí, terminó el programa. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Lo hicimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, en la operación técnica Martín Celi. Agradecemos la participación hoy desde el piso del cineasta Gabriel Condrón. Atenta a la neurona, como decimos siempre, pensemos siempre qué hicieron con el poder los que hoy tratan de manipularnos desde los medios. Hasta el lunes a las 10 en la banquina. Nos vemos, un abrazo. Queda sonando La Cigarra por León Gieco.